Music. Rhythm. Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 16 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y para iniciar este jueves, viernes chiquito, nos vamos a ir con la temperatura. Espero que todos ya se hayan levantado, que ya se hayan abrigado también, porque sí está frío. En esos momentos tenemos una temperatura actual de 30 grados Fahrenheit, un cielo parcialmente soleado. El cielo estará principalmente despejado durante el día. En esos momentos tenemos un viento que corre 2 millas por hora, una humedad de un 80% y una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 46 grados, mínimas de 25, con cielos muy soleados. Para el día de mañana, viernes 13, se esperan temperaturas máximas de 50 grados, mínimas de 34, con cielos muy soleados. Para el próximo sábado, 14 de enero, se esperan temperaturas máximas de 51 grados, mínimas de 36, con cielos muy nublados. A pesar de que vamos a tener temperaturas agradables, sí va a estar nubladito. El día domingo, hace unos días estaba pronosticado que iba a caer nieve. Hoy nos dice que lo único que va a caer va a ser lluvia, con temperatura máxima de 43 grados, mínimas de 32. La probabilidad de que caiga lluvia es de un 85%, o sea que va a comenzar a partir de las 4 de la madrugada a las 8 de la mañana, va a parar de 8 a 9 y va a regresar de 9 a 1 de la tarde la lluvia. Entonces, para que lo tengan contemplado, y probablemente vaya a cambiar a nieve. No sé cómo vaya a modificarse la temperatura, pero pues para que lo tengan en mente, ¿no? Para el próximo lunes, 16 de enero, se esperan temperaturas máximas de 42 grados, mínimas de 31. Ahora sí nos dice aquí que pues está la probabilidad de que caiga lluvia y nieve, pero será por la tarde del próximo lunes. La probabilidad es de un 68% y se espera que empiece a caer esta lluvia y nieve a partir de las 6 de la tarde. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Al parecer, como les digo, la probabilidad de que cayera nieve el día domingo cambió a lluvia. El próximo lunes un poco de nieve por la tarde. El próximo martes, al parecer, sí va a estar nevando por la mañana hasta el mediodía.

Que yo voy. Oh, tú

Hey, Fonzie. Ocho de la mañana con 59 minutos, ya regresamos y ya se llegó el momento de ver qué nos separan los astros. Nos vamos a ir con el horóscopo del día de hoy. Aries. Según los horóscopos de este jueves 12 de enero, deberás tener cuidado con tu dinero. No es momento de gastar grandes cantidades en cosas que no necesitas. Si tú apuestas, no es bien recibido por lo demás. Tienes que seguir adelante con ella por tu cuenta, pues los astros señalan que has dado el paso correcto. Para el signo de Tauro. De acuerdo con Moni Vidente, este día podrías tener una sobrecarga de trabajo y saber si el rumbo que sigues ahora es lo que realmente buscas conforme a tus objetivos profesionales. Vas a descubrir tus grandes logros, pero también esos desaciertos que te han llevado a estar en la lona más de una vez. Para el signo de Géminis, en este día te señalan los astros que podrías tener algunas dificultades con tu pareja. Trata de entender las cosas que te pide para que puedas llevar las cosas en paz, o de lo contrario, separar sus caminos para que puedan llegar cosas nuevas. Recuerda que lo que ya no vibra como tú se va de tu vida luego de cumplir su cometido. Para el signo de Cáncer. Los astros señalan que debes ser muy abierto y paciente con las personas que te rodean. En el trabajo en equipo es una coreografía de donde todos deben de saber de antemano el momento en el que deben entrar a escena y no puedes producir en el caos o en el desconocimiento. Para el signo de Leo. El día de hoy eres uno de los signos del zodiaco con cosas por mejorar. Es momento de darse cuenta de ello. No seas la sombra de nadie, mucho menos de la persona que amas. Tienes que conseguir dentro del universo de tu pareja espacio para crecer y ser independiente. El amor debe ser parejo. Para el signo de Virgo, de acuerdo con las predicciones de Moni Vidente, deberás poner atención a tu salud mental y a cerrar heridas que se crearon en tu pasado. Recuerda que nunca es tarde para enmendar el rumbo y hoy es un buen día para reencontrarte con tu centro y con tu tranquilidad. Piensa en ella, en ello y trabaja en tu interior. Para el signo de Libra, es un buen momento para bajar la intensidad y reconocer lo mucho que se puede aprender de los errores. Te ha costado dinero y dedicación llegar a este punto, pero era necesario para que recibieras el aprendizaje esencial. Para el signo de Escorpión, tendrás un día muy ajetreado. Moni Vidente dice que hoy debes tener calma antes de lanzar una apuesta o hacer una inversión. Por rutinaria que sean, debes analizar con cuidado todos los factores que rodean esa elección. Y es que no te has dado cuenta de que las últimas decisiones que has tomado no han sido las mejores y se debió a que te precipitaste un poco. Para el signo de Sagitario, las predicciones para el día de hoy señalan que debes cuidar lo que comes de una manera más radical. Aléjate de esas tentaciones, pon tierra de por medio entre tú y esas delicias que amenazan con traer de vuelta tu vida a los azúcares, las grasas y otras sustancias adictivas y tóxicas que alteran tu metabolismo. Para el signo de Capricornio, eres uno de los signos del zodiaco más trabajadores y disciplinados. Esto te traerá recompensas en tu mejor época del año. Compra zapatos nuevos para que pises el éxito y te conviertas en una persona llena de suerte y abundancia, pues estás en un momento dulce de la vida que debes de aprovechar. Para el signo de Acuario, según los horóscopos de Moni Vidente, debes abrir bien los ojos. Hay que estar más atento al flujo del dinero. Esas pérdidas que has tenido en las últimas fechas tienen explicación y puedes evitarlas. Es vital llevar un recuento de todas las manos que entran en contacto con el dinero y hacia dónde lo mueven. Ahí está el eslabón roto que debes recomponer. Y por último nos vamos con el signo de Piscis. De acuerdo con las predicciones para este día, te espera una plática con un ser querido que te ayudará a ver la vida desde otro punto. Trata de tomarlo mejor y pon el pecho a las balas cuando sea necesario. Es bien sabido que el orden no es lo tuyo, pero por ahora en este caos encuentras la paz que necesitas en tu vida. Nueve de la mañana con 7 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos, nada más recordándoles que el horóscopo es proporcionado por Moni Vidente, que hoy lo saqué de terra.com, que ella dio los horóscopos del zodiaco para el día de hoy. Y ahora sí, vámonos a la pausa y ahorita regresamos. Think of the future that we could create. Face the facts today. There's a better way. There's a better way. Hey, Fonzie. Oh, no. ¿Qué pasa de mí? Hey, yeah. Ay. Tengo en esta historia algo que confesar. Ya entendí muy bien qué fue lo que pasó. Y aunque duela tanto, tengo que aceptar que tú no eres la mala, que el malo soy yo. No me conociste nunca de verdad. Ya se fue la magia que te enamoró. Y es que no quisiera estar en tu lugar, porque tu error solo fue conocerme. No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo. Soy yo. No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así. Así, échame la culpa. No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo. Soy yo. No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así. Así, échame la culpa. Okay. So

y dicen que es la mayor pérdida de riqueza de la historia moderna. La fortuna del multimillonario se redujo a unos 200 mil millones de dólares, aproximadamente el equivalente al PIB de Grecia. ¡Wow! Del Producto Interno Bruto de Grecia, es lo que tiene él, nada más. Fíjense. Bueno, pues el patrimonio de Elon Musk se desplomó en más de 200 mil millones de dólares en estos últimos 13 meses, que es una de las mayores pérdidas de riqueza en historia reciente. El magnate de la tecnología perdió más de la mitad de su fortuna entre el noviembre del 2021 y diciembre de este año, según el índice de multimillonarios de Bloomberg. En gran parte se debía al colapso de las acciones de Tesla durante ese tiempo. Los 208 mil millones de dólares que se esfumaron del patrimonio neto de Musk equivalen aproximadamente al Producto Interno Bruto de Grecia. La cantidad perdida también supera el valor neto de la persona más rica del mundo, que es Bernard Arnault. Y después de encabezar la lista de los ricos durante la mayor parte del año, Musk perdió su lugar ante el magnate de los negocios francés a principios de este mes, aunque sigue estando por delante de otros multimillonarios tecnológicos estadounidenses que han dominado la lista en estos últimos años. El patrimonio neto de Musk alcanzó un máximo de 338 mil millones de dólares en noviembre del 2021, según Bloomberg, en coincidencia con la fortuna de Tesla. El fabricante de automóviles eléctricos perdió aproximadamente el 70% de su valor en el 2022 debido a retrasos en la producción en China, retiros de vehículos y preocupaciones entre los inversionistas de que su director ejecutivo pues se haya distraído con su nuevo rol como jefe de Twitter. La capitalización del mercado de Tesla se ha reducido en casi 900 mil millones de dólares desde noviembre del 2021. Por consiguiente, pues dejó de aparecer en las 10 empresas más valiosas. Y a pesar de las pérdidas, Tesla sigue siendo el fabricante de automóviles más valioso del mundo. Y sus pérdidas durante el último año equivalen a la capitalización del mercado combinada de todos los demás fabricantes de automóviles. En un correo electrónico reciente al personal de Tesla, Musk escribió que creía que Tesla se convertiría en la empresa más valiosa de la Tierra. ¿Cómo la ven? A largo plazo fue lo que dijo. Y no se preocupen demasiado por la locura del mercado de valores, escribió. Según Reuters, a medida que demostremos un excelente desempeño constante en el mercado, lo reconocerá. Musk rara vez habla de su riqueza, aunque explicó las ambiciones de su fortuna en un hilo de Twitter en el 2018. Él escribió, ¿se deberían preguntar por qué querría dinero? Cerca de la mitad de mi dinero se destina a solucionar problemas en la Tierra, la otra mitad a ayudar a establecer una ciudad autosuficiente en Marte para asegurar la continuación de la vida o de otras especies, en caso de que caiga un meteorito en la Tierra, como con los dinosaurios, o que ocurra la Tercera Guerra Mundial y nos destruyamos a nosotros mismos. Otros multimillonarios de Estados Unidos han visto cómo su riqueza se redujo de forma significativa durante el último año y el índice tecnológico Nasdaq cayó alrededor de un tercio en el año pasado. Y Bill Gates de Microsoft, Jeff Bezos de Amazon, Larry Ellison de Oracle y Larry Page de Google han perdido en conjunto más de 180 mil millones desde enero. ¿Cómo la ven? Ahí está. La verdad que yo pienso que Elon Musk sí ha hecho muchas cosas sorprendentes en la tecnología. Sin embargo, pienso que acaparar, pues lo está llevando a su propia, pues, no voy a decir quiebra, ¿no? Pero pues a su propia locura, vamos a decirlo de esta manera. Y bueno, en otra información fuera de lo común, un estudio identifica la raza de perro más inteligente desbancando a los Border Collie. Entonces vamos a ver, a lo mejor tú tienes a tu perrito más inteligente. Científicos de la Universidad de Helsinki en Finlandia sometieron a 1002 perros de 13 razas diferentes a una serie de problemas centrados en rasgos cognitivos y de comportamiento para determinar cuál es la raza canina con mayor inteligencia. Y aunque el Border Collie suele considerarse el perro más inteligente del mundo por su instinto de pastoreo y sus antecedentes laborales, en esta ocasión el belga Malinois, también conocido como pastor belga, fue quien se ha llevado el distintivo del perro más inteligente del mundo. ¿Cómo la ven? Entonces, el pastor belga. El pastor belga es una elección habitual para quienes necesitan perros rastreadores, guardianes y policías, por lo que muchos expertos no se sorprendieron con los nuevos resultados. Y en concreto, los científicos que tenían el objetivo de crear conjunto de datos más completo hasta la fecha, analizando el comportamiento exploratorio, la impulsividad, la cognición social, la resolución de problemas espaciales, el razonamiento lógico y la memoria a corto plazo, evaluaron a los animales en 10 tareas, que eran 7 cognitivas y 3 conductuales, con expertos que habían creado la batería de pruebas Smart Dog. Y la prueba reveló pues diferencias entre las razas y en varias condiciones. La mayoría de las razas tenían sus propios puntos fuertes y débiles, fue lo que explica a The Telegraph of Sarah Juntila, autora de este estudio, que lo publicó en la revista Nature Scientific Reports, y también es investigadora doctoral en cognición canina de la Universidad de Helsinki. Y por ejemplo, el labrador Retriever era muy bueno en la lectura de gestos humanos, pero no tanto en la capacidad de resolución de problemas espaciales. Algunas razas como el Shetland Sheepdog, el pastor de las siglas Shetland, obtuvieron puntuaciones bastante parejas en casi todas las pruebas. Por su parte, la prueba reveló que el pastor belga Malinois destacó en muchas de las tareas cognitivas, obteniendo muy buenos resultados en la mayoría de las pruebas, según compartió la también autora del estudio, Katrina Tira, que es propietaria y directora ejecutiva de Smart Dog. Los Border Collie también obtuvieron buenos resultados en muchas de las pruebas. Entonces, ay, me hubiera gustado que estuviera ahí la lista, ¿no? ¿En qué primer lugar? Bueno, en segundo, en tercero, y ta, ta, ta. Yo pienso que mi perrita es muy inteligente para muchas cosas que ella quiere, ¿no? Y me imagino que ustedes que tienen también perritos pues dirán lo mismo. Entre las diferentes pruebas en la ronda de razonamiento lógico, se mostraron a los perros 2 cuencos de comida y los perros vieron que uno de ellos estaba vacío. La idea era establecer diferencias entre las razas en la medida que estos pudiesen deducir que la comida estaba en el otro cuenco que estaba tapado. Y no obstante, los datos revelaron que no había diferencias entre las razas de perros para esta tarea. Donde los científicos sí vieron diferencias fue en la capacidad de leer gestos humanos. El pastor belga Malinois encabezó la lista tanto en la tarea de gestos así como en otras pruebas como el recorrido en V, que pone a prueba su capacidad para resolver problemas mientras navegan por su entorno, obteniendo un total 35 de 39 puntos posibles en las pruebas de cognición de Smart Dogs. ¿Cómo la ven? Pues ahí está. Los Border Collie hicieron honor a su reputación y quedaron segundos con 26 puntos, mientras que el Howard obtuvo la medalla de bronce con 25 puntos, un punto por delante del perro de agua español, según reveló el informe de Telegraph. Así que si ustedes quieren informarse más sobre este estudio, pues ya les dije en qué revista fue publicada, y es en Nature Scientific Reports. Ahí está, o también busquen de Telegraph y ahí también van a encontrar pues la información de este estudio. Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical. Ni modo, Poxy, no estuviste en esta lista, pero yo sé que eres muy inteligente, ¿verdad? Bueno, vámonos a la pausa y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. We'll be right back.

9 de la mañana con 34 minutos. Ya regresamos y vamos a irnos ahorita con el segmento de Conociendo tu Meta. Y hoy, ahorita vamos a hablar acerca de la papa. Yo creo que muchos de nosotros nos gusta consumir papa y también algunos nos quitamos la papa, este carbohidrato, porque tal vez nos hace subir un poco de peso o mucho, o probablemente sea un agresor para ti, ¿no? Entonces, por cualquiera que sea las razones, ahorita vamos a hablar un poquito más al respecto de que tal vez no es tan mala como se nos ha dicho, ¿verdad? Entonces, la papa no siempre nos dicen que es amiga de la diabetes. Pero un nuevo estudio sentencia que la papa no es la culpable, sino que somos nosotros. Este tubérculo, asociado muchas veces con calorías y riesgo de diabetes, no es responsable en sí de aumentar el riesgo de esta afección, sino de hecho la forma en que nosotros los humanos la cocinamos. Una nueva investigación de la Universidad Edith Cowan, SU, ha demostrado que si bien es posible que las papas no tengan los mismos beneficios que otras verduras en bajar el riesgo de diabetes tipo 2, los problemas de salud asociados con las papas en realidad pueden deberse a la forma en que se prepara y con qué se les come. Para llegar a esta conclusión, los científicos analizaron más de 54,000 personas que informaron sobre cada componente de su dieta en este estudio a largo plazo, Danish Diet Cancer and Health, y en forma de papa frita con alto contenido de grasas malas, pues la papa es uno de los ingredientes principales en la comida chatarra. El aumento del azúcar en la sangre que genera comer papa de esta forma, pues provoca una sensación de hambre, lo que puede causar el deseo de comer más. El riesgo consecuente es más sobrepeso y por ende obesidad, ¿no? Uno de los líderes de la investigación, el doctor Patrick Pocahontas, dijo a Science Daily que en Dinamarca las personas consumen papas preparadas de muchas maneras diferentes, y en el estudio sé que pudieron distinguir entre los diferentes métodos de preparación. Cuando separaron las papas hervidas del puré de papas, las papas fritas o los chips, las papas hervidas ya no se asociaron con mayor riesgo de diabetes. Tuvieron un efecto nulo, fue lo que agregó. En el estudio, las personas que comían más papas también consumían más mantequilla, carne roja y refrescos, alimentos que se sabe que aumentan el riesgo de diabetes tipo 2. Y cuando se toma en cuenta eso, pues las papas hervidas ya no se asocian con la diabetes, son solo las papas fritas y el puré de papas. Este último probablemente porque generalmente se hace con mantequilla, crema y productos similares. Otro estudio de la Universidad de Harvard que analizó la dieta de 120,000 hombres y mujeres durante 20 años comprobó que aquellos que comían más papas fritas, papas asadas o en forma de puré ganaron hasta 3.4 libras de peso extra cada 4 años. Otro trabajo de la universidad la vincula a lecturas más altas de la presión arterial. Y el estudio de Harvard, The Problem with Potatoes, sí valora el aporte de nutrientes y vitaminas de la papa, pero los científicos dicen que hay otros vegetales que también los contienen y en más cantidades. Por ejemplo, dicen que el brócoli posee 9 veces más vitamina C que la papa y los frijoles el doble de potasio. La papa es un tubérculo originario de la zona del lago Titicaca en Bolivia y de Perú, que se utiliza para el consumo humano desde hace más de 10,000 años. Los incas la introdujeron a los españoles en el siglo XIV. Su consumo ayudó a prevenir una enfermedad común entre los marinos llamada escorbuto, causada por la deficiencia de vitamina C. Y solo en Perú hay cerca de 4,000 tipos distintos de papa. ¡Wow! ¡4,000! Yo nada más conozco la amarilla, la blanca, la café, la roja y creo que he visto morada, ¿no? Pero 4,000 tipos de papa, bueno, y ahí se cultivan en Perú en diferentes o en distintas alturas. También se encuentra la papa dulce, que es el sweet potato. Ah, bueno, pues está incluyendo también a estas variaciones, ¿no? La batata y la yuca, que son primas hermanas de la papa. En Estados Unidos se consumen un promedio de 126 libras de papa por persona cada año, según el estudio The Problem with Potatoes de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard, que evaluó los pros y los contras para la salud de este popular alimento. La papa es una buena fuente de fibras y nutrientes, especialmente si se consume con la cáscara, lo que la convierte en un buen agente preventivo de trastornos digestivos y cáncer colorrectal. Especialmente la papa blanca posee vitamina A, C y B6 que protegen la vista, el sistema inmune y el metabolismo y sistema nervioso respectivamente. Entonces, pues ahí está todo esto, que es muy interesante. Fíjense que no había puesto atención en ello, ¿no? Cuando uno consume papas fritas, pues sí es cierto, ¿no? Lo acompañan para la gente que toma refresco o toma alguna bebida azucarada, pues lo va a acompañar y eso hace que, pues aparezca esa sensación de que no te llenaste y que quieres más papitas, quieres más fritura, quieres más refresco, ¿no? Y bueno, con esto vamos a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta. Este artículo lo saqué de Hola Doctor y pues parece ser que este sí es totalmente de ellos, el artículo. Bueno, el artículo lo sacaron, ¿no? Porque fue un estudio de Harvard y el estudio de Harvard se llama The Problem with Potato, el problema con las papas. Entonces ahí se encontraron toda esta información. Y bueno, ahora nos vamos a ir con el tema del día, así que tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos. De la mañana con 44 minutos. Vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. Hoy vamos a continuar con el capítulo 27 que nos habla sobre la curación del sueño.